programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Iniciamos este día martes 5 de febrero de 2019 con una edición más de su radio revista La Rayuela. Gracias, está ya conmigo Fernando Torres, quien me asiste desde los controles. Bien, el día de hoy pues amanecemos igualmente con buena energía, con buenas ganas de hacer las cosas como corresponde. Y es la invitación que hacemos a todos ustedes. Queremos estar mejor, queremos vivir mejor, queremos vivir en paz. Pues cada uno de nosotros desde nuestro espacio de vida, de trabajo, procuremos dar lo mejor de nosotros para conseguirlo. El día de hoy tenemos igualmente nuestros invitados, tenemos nuestra agenda cultural, tenemos nuestras notas, ¿no?, que tienen que ver precisamente con elevar un poquito nuestro sentido de esperanza, nuestro sentido de fe. Muchas veces parece que ya no hay nada más que hacer, ¿no?, que nos damos por vencidos, que tiramos la toalla, como se dice. Pero para nada, siempre hay una lucecita que es la que nos anima a seguir adelante. Yo le pido a usted que me escucha. A ver, sacudámonos fuertemente, sacudemos esa tristeza, ese mal ánimo, y realmente hagamos todo de nosotros para que este día sea un día productivo, sea un día positivo. Vamos a empezar entonces, como cada mañana, con música, aquí en La Rayuela. Señoras, señores, un abrazo para todos. En breves momentos ustedes van a poder escuchar lo que nos dijo doña Katy Avilés, directora ejecutiva de la Fundación Jonathan. Fundación que presta servicio hace 16 años a las personas menos favorecidas, personas con discapacidades, adultos mayores que no tienen dónde quedarse en la noche, que duermen en las calles, chicas, madres solteras, muchachos que están en condición de riesgo y que desde hace 16 años pues reciben el apoyo incondicional realmente de la Fundación Jonathan. Todos los días ellos alimentan en el desayuno y al mediodía a 500 personas. Y entonces, el 20 de febrero, se ha organizado un concierto donde está un grupo realmente selecto de músicos ecuatorianos, y con los fondos que se recauden de este concierto se va a comprar un bien inmueble que está ubicado justamente al lado de la Fundación Jonathan en este momento, para aquellas personas que no tienen refugio puedan quedarse a pernoctar ahí. Bueno, esto y mucho más a la vuelta. Gracias, gracias, Fernando. Nosotros empezamos La Rayuela. Buenos días. Listen to the wind blow. Bien, amigas, amigos, seguimos con más de La Rayuela. En estos días me han escuchado difundir este concierto importantísimo para nuestra ciudad, y es Amor es Solidaridad, de la Fundación Jonathan. Esta mañana nos acompaña su directora ejecutiva, Katy Avilés, y con ella vamos a hacer un poco de historia, ¿no?, de cómo nace la Fundación Jonathan y ciertamente para qué serán utilizados, en qué serán utilizados los fondos que se recauden de este gran concierto de febrero 22. Buenos días, Katy, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ti por la invitación. Pues Fundación Jonathan inicia hace 16 años atrás. Mi hijo fue secuestrado y asesinado, pues, y en memoria de él, pues la familia decidió emprender un organismo de acción social para beneficiar a niños con discapacidades y adultos mayores sin ningún costo, dar una atención integral, ¿sí?, para todas las personas que necesitan, ¿no?, pues que son extremadamente pobres, que no pueden pagar su medicina, su ropa, su atención médica, sus terapias, cirugías. Pues ha sido Fundación Jonathan desde entonces, ¿no?, desde el 2002, ha sido una esperanza para mucha gente. Yo tengo que comentar que por motivos más bien deportivos se sube pues a Lichimbía a caminar, en fin, y la primera vez que yo vi de cerca este trabajo realmente me conmovió terriblemente, porque no estamos hablando, amigas, amigos, de 10 personas, no hablamos de un grupo de 40 personas, son cientos de personas que acuden hasta este espacio maravilloso con la esperanza de tener un bocado de comida, de tener algo que cubra sus cuerpos, ¿no? Y lo más importante, de tener algo que cubra su alma, su espíritu. Gracias. El cariño. Sobre todo hacerles sentir queridos, hacerles sentir que son personas que todavía pueden servir para la sociedad, y también darles una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de que ellos, a la edad, no hablo de los adultos mayores, se sientan útiles. Ahí les damos las terapias ocupacionales, les enseñamos a tejer, a pintar, y les hacemos los ejercicios de memoria, les hacemos el baile terapia, a veces les hacemos bailar también unas bombas por ahí. Ponemos y les el viernes, y vamos el viernes y bailen. O sea, diviértase un poquito para que el cuerpo se suelte. Claro. Un poquito. Que sientan que están con vida, ¿no? Así es. Y pues allí en la Fundación Jonathan iniciamos la mañana con lo que es la alimentación, el desayuno, luego vienen las atenciones, ¿no?, médicas, terapias, y luego el almuerzo. Les damos charlas, les damos la terapia ocupacional, terapia física, y pues el día a día siempre es diferente, ¿sí?, porque también tenemos el voluntariado, y cada grupo viene con su innovación, con sus ideas, con como su creatividad, que yo digo, ¿no? Entonces, Katy, ahí pasamos muy bien, ellos pasan felices, son unas horas de recreación. Katy, ¿qué le digo yo? Tengo la necesidad de preguntarle, ¿cómo ha cambiado esto su vida? Jonathan, sin lugar a dudas, está en su corazón y va a estar por siempre, ¿no? Pero, ¿en qué momento usted dijo, no, o sea, a nombre de mi hijo, yo voy a emprender por este sendero, por este camino? Porque sin lugar a dudas, hay muchas madres que pierden sus hijos por diferentes motivos, y pues luego simplemente recordarlos con amor y respeto. Usted tomó este camino de acá, ¿por qué? Bueno, mira, desde que yo tengo uso de razón, ¿no?, mis padres me enseñaron lo que era el compartir con la gente pobre. Y luego esa escuela, yo enseñé a mi hijo. Y mi hijo cuando ya tenía 5 años, así, salíamos y en Santo Domingo, en San Francisco, en la compañía, solíamos entregar el desayuno a las personas vulnerables del centro. Es decir, que este voluntariado viene desde siempre. Sí, desde siempre. Entonces, siempre él ayudaba a preparar los sándwiches, que repartir, y le gustaba tanto. Y yo, pues, formo parte de los Caballeros de la Dolorosa. La única mujer. Pero Jonathan dice, pero yo soy el hombre, entonces yo soy el caballero. Entonces, me acuerdo tan clarito que en las fiestas de la Mamita Dolorosa llevábamos mariachis, se paraba a ver que los mariachis canten bien para la Virgencita. Uy, era el sentir de Jonathan, que él le gustaba hacer lo que le enseñamos. Entonces ya si un domingo decíamos, ahora este domingo no vamos a hacer el café, pues de Jonathan nos exigía. Y el cafecito te han de estar esperando y no se han de ir hasta que no lleguemos, mami. Apúresen, hagamos el café. Y exigía. Mira, qué interesante, ¿no? Porque ¿sí? Un niño tan pequeño, pero ya con un sentido de solidaridad profundo, ¿no? Sí, en la esquina de mi oficina, porque yo trabajé desde los 13 años con los padres salesianos, siempre había una señora que vendía el periódico y tenía un niño, ¿no? Más o menos de la edad de Jonathan. Pues él se daba el tiempo en vacaciones, como en vacaciones nomás se veían, le sacaba toda su ropa que decía que ya no le quedaba, a pesar que era mentira. Era solamente el sentido de que él quería darle esos pantalones al niño. Qué increíble. Solo porque se llamaba igualito que el papá. Se llama Juan Carlos. Ah, mira. Mami, se llama Juan Carlos, igual que mi papi. Y es pobrecito, démosle estos pantalones. Entonces Jonathan tenía ese sentido, ¿no? Ahora, la Fundación Jonathan ciertamente da este servicio, presta su voluntariado para esta noble causa. Pero también me he dado cuenta que cada vez es más pequeño el espacio. Bueno, mira, la gente cuando llega hasta la Fundación Jonathan refiere a otra gente en sus mismas condiciones, y a veces hay familias, hay señoras que tienen unos escasos pero sumamente extremos en pobreza, porque su niño tiene su discapacidad, su esposo le abandonó, no tiene solamente un hijo, tiene 3 hijos más, y su niño con discapacidad, esa señora no puede trabajar. Entonces, en la fundación al menos tienen el plato de comida preparado seguro. Si llega ropa, se les entrega inmediato. Si llega una cama, un colchón, una silla, una mesa, enseguida vemos quién necesita y se le va y se le deja en su casa. ¡Qué bien! Sí. Qué bien. Y bueno, mira, cuando yo perdí mi hijo, también volviendo a lo anterior que no te terminé de contestar, bueno, yo sentí que la vida se te acaba cuando tú pierdes un hijo, y en las circunstancias que yo perdí mi hijo, y entras en una etapa de como un shock, ¿no? Pero te quieres morir, no quieres saber nada de la vida, todo se acabó allí. Pero inmediato uno tiene la memoria de que recuerda cómo Jonathan, cuando yo estaba triste o había algún problema, una dificultad, Jonathan decía que nunca me quiere ver triste, que él es el hombre de la casa y que él está ahí. ¿Qué pasa, mami? ¿Quién te hace llorar? ¿Por qué? No llores nunca, no. Entonces, Jonathan era el pequeño que era él quería siempre ser el apoyo de su mamá, y él nunca me quería ver triste. Entonces entiendo que yo decía, si yo me pongo a llorar y me quiero morir, entonces Jonathan va a estar triste, pues. Él nunca me quería ver triste. También había otra cosa, que si yo me echaba a morir, el juicio en contra de los autores del asesinato de mi hijo quedaba así impune, todo quedaba en la nada. Entonces tenía yo, como madre de Jonathan, tenía que sacar adelante los derechos de mi hijo, hacer justicia. Hice marchas, hice mucha protesta ante la justicia, que se ejecute. ¿Se logró? Se logró, sí, se ejecute una sanción ejemplarizadora, porque mi hijo fue secuestrado y asesinado de tal forma que, o sea, mi hijo recibió tanta violencia en su humanidad que no, que como madre, o sea, solo el verle ya se te viene el mundo abajo. Pero fue por el Jonathan mismo que yo me paré y dije, no, yo voy a defender los derechos de mi hijo, porque el hecho de que esté muerto, le haya asesinado, no terminó allí. Jonathan tiene sus padres y tenemos que defender los derechos de él. Gente muy valiente ustedes, la verdad, y yo digo, amigas, amigos que nos escuchan, esta mañana que estamos conversando con Katia Vilés, ella es directora ejecutiva de la Fundación Jonathan, la hemos escuchado, Fundación Jonathan nace realmente con un sentido de voluntariado, de solidaridad, y nace a partir de un secuestro, de un asesinato, y su hijito, muy pequeñito él, ¿no? Y claro, miren ustedes, duele, nos estremece, porque de un tiempo para acá hemos escuchado pero tantos y tantos casos de violencia, que realmente decimos, no, yo creo que es hora de replantearse un poco la cuestión de las leyes, ¿no? Las leyes, estas penas que bueno, luego son deducibles, que luego... Luego quedan en nada. Dice que buen comportamiento, que la 2x1, que ya cumplió la mitad de la sentencia, que pide libertad. Una persona que asesina a un niño, que asesina con alevosía, premeditación y todo, o sea, no puede decirse que está preparado para salir a enfrentarse a una sociedad. Va a causar más daño. Y yo sí pienso que las autoridades, antes de tomar esa decisión, deberían pensar de que hay una sociedad que le espera afuera. Y si esa persona cometió ese delito, la cárcel es una escuela más. Va a salir más profesional y más peligroso. Entonces, eso tienen que entender las autoridades, ¿no? Y para eso están ellos. Ahora para bien, defender los derechos de los más vulnerables, hablamos los victimados. De derechos. Y los derechos humanos. Por supuesto, todos tenemos derechos humanos. Lo que digo, por favor, es a título personal. Sí, los derechos humanos, pero... Y los derechos humanos de quienes asesinan, de sus familias, y los derechos humanos de tantas personas violentadas, vulneradas en su dignidad, en su integridad. ¿Qué pasa con esos derechos humanos? ¿No? Que sepamos, pues, nuestras cárceles precisamente no son centros donde se reformen, donde encuentren realmente un camino diferente al crimen, a la delincuencia. ¿No será necesario, no será hora ya de que nos replanteemos realmente en qué situación están las correccionales, las cárceles, las leyes en nuestro país? Es una pregunta suelta nada más. Ahora bien, Amor y Solidaridad es un concierto al que han asistido realmente, a decir, aquí estamos algunos artistas: Paulina Tamayo, Hermanos Núñez, Gustavo Velázquez, Trío Colonial, Los Antares, Israel Brito, La Familia, Don Medardo y sus players, Natalie Favel, ¿sí? Ajá. Y Alfa Voces. Son bastantes, ciertamente. Es toda una jornada. Así es. ¿No? Estos son artistas... 10 artistas que se han unido con un corazón abierto, pero así, dispuestos a todo, apoyar con lo que saben hacer, el arte más hermoso, ¿no? Cantarle a la vida, cantarle al amor, cantarle al sentimiento. Y le hemos puesto ese nombre, Amor es Solidaridad, porque es con amor que uno entrega un granito de arena hacia la gente que más necesita. Es con amor que se hace solidaridad con la gente vulnerable. Todos los días en Fundación Jonathan tratamos de llenar ese espacio vacío de cada persona, de cada adulto mayor, de cada madre con sus niños con discapacidades, con amor, porque es la única manera de poder ayudar al ser humano a salir adelante. Si usted le da un pan con con cara fea, entonces es preferible no darlo. No recibirle y no dar. Claro. Pero si usted le da una mano, otra mano, y le da un abrazo y una palabra de aliento con amor, eso asimila el corazón. Entonces estamos cambiando el mundo de esas personas por el espacio de tiempo que están en la fundación. Ahora mismo ayudamos a 500 personas. Niños con discapacidades, adultos mayores, madres solteras, tenemos muy jovencitas que ya son mamás. Entonces, tenemos chicos en riesgo, drogadicción, alcoholismo. A todos tratamos de sacarles adelante bajo los programas que tenemos. Pero, obviamente, no podría ser posible todo este trabajo ya 16 años sin el apoyo de la empresa privada, sin el apoyo de las personas solidarias. Por eso queremos hacer ahora una cordial invitación en esta mañana para que se unan familias, amigos y pues nos acompañen el 22 de febrero a las 19 horas en el Coliseo General Rumiñahui. Las entradas están ya a la venta en Ticket Show, están también a la venta online. Hay la general en $10, la preferencia en $15, butaca $20, solidarios VIP $25 y Jonathan Box $30. Sí, estamos muy organizados y pues como todos hemos puesto un granito de arena, estamos seguros que todo lo hemos hecho con tanto amor que toda la gente va a disfrutar de este hermoso concierto. Katy, un abrazo grande. Felicitaciones y, por supuesto, qué dolor la pérdida de un hijo, ¿no? No hay nada que pueda, pues, aliviar eso. Gracias. Pero la labor que usted está haciendo es maravillosa. Está favoreciendo a una cantidad, a cientos de jóvenes en condiciones de riesgo, ya nos lo ha dicho, adultos mayores. Entonces yo creo, amigas y amigos, que debemos apoyar esto. Vamos, conversemos con la familia, con los vecinos, en fin, seamos parte de este proyecto Amor es Solidaridad, organizado por la Fundación Jonathan. Estos recursos son necesarísimos hoy más que nunca para seguir apoyando a quienes tienen menos, ¿no? Así es. No lo olviden que de granito en granito de arena se va sumando y podemos hacer realidad el poder comprar un bien inmueble que está junto a la casa que actualmente ocupamos para poder albergar ya en la noche adultos mayores que pernoctan en la calle. Entonces, ese es el propósito, apoyarles a todos aquellos que tienen la necesidad de más, ¿no? Aparte de recibir lo que actualmente reciben, que es alimentación, topa, terapias, cirugías, una atención integral ambulatoria, queremos ampliar también lo que es el albergue. Pero eso vamos a hacer posible únicamente con el apoyo, ese corazón solidario de la gente que hoy nos está escuchando. Les invitamos, apoyen a Fundación Jonathan. En Facebook pueden chequear un poquito más de nuestras labores diarias y pues siempre estamos abiertos a recibir ropa, alimentos perecibles, no perecibles, pañales, una medicina que tenemos en casa y no la usamos, ayudas técnicas. Y estamos en el sector del Dorado, frente al ECU 911, junto a la entrada al Parque Chimbía. Si gustan más información, también pueden llamar al 0999-713078 o al 2545-581. Que Dios les bendiga y Dios les pague por el apoyo que nos brinden asistiendo a este gran concierto Amor es Solidaridad que organiza Fundación Jonathan. Mil gracias, Katy. Katy Avilés, directora ejecutiva de la Fundación Jonathan. Amor es Solidaridad, así se llama este concierto, que lo que busca es poder realmente comprar un bien inmueble para que a partir de pocos meses ya nuestros adultos mayores que por hoy duermen en las calles tengan un refugio seguro. Mil gracias y todos apoyar entonces esta iniciativa. Amor es Solidaridad, febrero 22 a las 19 horas en el Coliseo General Rumiñahui. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea acá lo paso en mi carrera y la estufa de tu última canción. Y todo a promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android.

Un día como hoy, 5 de febrero, Violeta Parra, la cantautora que eligió morir ya, pues, son tantos años desde que ella partió. Falleció un 5 de febrero de 1967, Violeta Parra se suicidó. Las razones, pues, tal vez nunca se sepan, pero su legado artístico, sin duda alguna, amigas, amigos, permanecerá por siempre. Violeta Parra es considerada un referente de la música popular chilena y logró proyectarse al mundo. Fue cantante, poetisa, compositora, pintora, escultora, también bordadora, ceramista y madre de 4 hijos. Violeta Parra desde pequeñita, pues, se inició en el canto en 1942. Y ya para ese entonces obtuvo su primer lugar en un concurso organizado en el Teatro Baquedano. Viajó por todo el país, estuvo en contacto con la realidad social y asumió la izquierda como una postura política. Se dedicó a indagar en las raíces de la música popular. Violeta Parra, ya en 1952, recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras, recolectó las canciones anónimas que proyectó en un programa radial inclusive. 2 años después, fue galardonada con el premio Caupolicán y ese mismo año contrajo matrimonio con Luis Arce. Pero hay más de Violeta Parra. El día de hoy, pues un día como hoy, 5 de febrero, ella se quitó la vida allá por 1967. Violeta Parra viajó por países de Europa. Esto lo hizo entre los 50 y a su regreso por Francia, donde grabó temas del folclore de Chile para el sello musical de Chan Dumont, y en 1956 la designaron directora del Museo de Arte Popular de la Universidad de Concepción. Ya en 1964 entonces organiza una exposición individual sobre su obra plástica en el Museo del Louvre en París. También se dedicó a investigar sobre el folclore de su país y, claro, se encargó también de difundir la expresión del pueblo campesino plasmada en piezas musicales como Casamiento de Negros. A propósito de Casamiento de Negros, vamos a pedirle a José, nuestra querida amiga, que nos ayude con este tema también. Yo canto a la diferencia, ya en 1961... y una chilena en París en 1965. Esto, pues, entre tantos temas interpretados, compuestos por Violeta Parra. Ahora bien, durante esta época conoció el gran amor de su vida, el antropólogo, musicólogo también, suizo Gilbert Fabre, con quien vivió en Ginebra, pero también se convirtió en el destinatario de sus más importantes composiciones de amor, de desamor. Corazón Maldito, El Gavilán, Gavilán, Que He Sacado con Quererte, entre tantas otras. Vamos a seguir hablando de Violeta Parra este día en que conmemoramos, pues, su partida. Están las dos cabezas.

una obra que recoge piezas teatrales en episodios históricos y leyendas de la población de Tigua y otros lugares recónditos de nuestro país. Le esperamos este miércoles 6 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. La entrada es libre y gratuita. Será un gusto contar con su presencia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana, estamos de vuelta ya. A continuación, amigas y amigos, queremos compartir con ustedes este audio que corresponde a la psicóloga conferencista María del Pilar Sordo Martínez. Ella es una psicóloga, columnista, conferencista y escritora chilena. Ella nació en 1965 en Temuco, que es su ciudad natal. El día de hoy, pues, vamos a compartir apenas un fragmento de una cantidad realmente de trabajos producto de investigaciones sociales, de investigaciones a través de sus consultas en psicología, y ponemos a consideración de ustedes este trabajo, Las personas negativas. Escuchemos qué tiene que decirnos esta psicóloga chilena alrededor de esto. Entonces la gente en el estudio me decía, bueno, hay que hacer que la gente se desapegue. Yo le decía, bueno, perfecto, pero ¿cómo hacemos eso? Y ahí aparece un mecanismo del cual somos líderes en América Latina, y este mecanismo ha ido aumentando exponencialmente una brutalidad desde que yo empecé a hacer la investigación hasta el día de hoy, que es la cantidad de personas que andan por la vida buscando, esta gente se reproduce, buscando gente contenta, positiva, entusiasmada, para deprimirla. Que es una especie de casi... Ya lo empezaron a reconocer ya. Bueno, estos personajes se llaman anticipadores de desgracia. O anticipadoras de desgracia. Y son personas que de verdad se levantan en la mañana con el único objetivo de cagarle la vida por lo menos a 5 personas diarias, porque si la cagan a 4 no duermen tranquilos. Es una especie como de misión social. Y el mecanismo que usan para esta destrucción es hacerle sentir a la gente que está contenta, positiva, entusiasmada, por la razón que sea, que eso que está viviendo le va a durar poco tiempo. Entonces, eso empieza a tener una cantidad de contenido universal y maravilloso, porque basta que yo diga que estoy enamorada para que me digan, no, pero llevas poco tiempo. Y además uno le advierte, porque son como generosos en eso, disfrútalo, está... en el mejor momento de la relación, porque además estos anticipadores o anticipadoras de desgracia tienen ciertas características. La primera es que saben de todo. Son expertos en política, economía, ahora están expertos en clima, alimentación saludable. Entonces, todo lo que uno diga, ellos tienen respuesta perfecta, y además ellos no son ni negativos ni pesimistas, son realistas. Y con este argumento del realismo se sienten con el derecho a cagarle la vida a cualquiera que esté medianamente contento. De hecho, nunca una mujer ha recibido más malas noticias de parto malo y de bebé enfermo que cuando está embarazada. O sea, basta tener un poquito de panza nomás para que cualquier persona venga y le diga, oh, ¿supiste? La Gloria tuvo el bebé con el cordón umbilical enrollado. Mira, la verdad que el bebé nació porque Dios es grande, porque estuvo a punto de morirse, la presión la tuvo en 25. Tú te has sentido bien, ¿cierto? Esa dinámica de decirle a una embarazada que está esperando su primer bebé, duerme. O sea, es una dinámica que basta que alguien esté de su primer bebé, todas las hermanas, amigas que ya han tenido bebé antes le dan un solo consejo. Duerme. Nunca más va a dormir igual. Esa anticipación tiene cosas que pueden ser psicológicas profundas, porque basta que alguien diga, me quiero casar, y va a aparecer el anticipador y gay, ¿para qué? si estás tan bien así. La cosa matrimonial está tan complicada. ¿Por qué no viaja un poco más? O sea, todo el sueño y el entusiasmo que cualquier persona pueda tener. Ahora, basta con que alguien... Porque no solamente estos anticipadores trabajan en cosas psicológicas más profundas, digamos, sino que es todo tipo de comentarios. O sea, basta que alguien haya dicho, bueno, qué bueno que va a llover hoy porque así baja un poquito la humedad. Y el calor, sí, pero viene otro frente de calor la próxima semana, entonces, listo, cagamos. O sea, no hay nada que yo pueda decir positivo para que no sea destruido. Ahora, estos anticipadores o anticipadoras de desgracia, que insisto que es un fenómeno social que se ha ido reproduciendo cada vez con mayor nitidez, se junta con otro que yo descubro en el estudio, que es un factor más bien histórico y que tiene que ver con la colonización que nosotros tuvimos. Y como nosotros fuimos colonizados mayoritariamente por la civilización judeocristiana, una de las consecuencias más negativas que nos dejó esta colonización es que nos dejaron inyectado, pero a la vena, la culpa. Pero no cualquier culpa, es la culpa por estar bien. Porque como a mí me dijeron que esto era un valle de lágrimas y que yo iba a ser feliz después, porque esto es una mierda, pero después... El descanso eterno, la paz es maravillosa, el túnel es una cuestión increíble. 25 cosas, pero acá no. Entonces, si yo iba a parir, era con dolor. Si iba a trabajar, era con el sudor de mi frente. La letra con sangre entraba. Y cuánta frase horrorosa hay. Nosotros crecimos sintiendo varias cosas asociadas a eso. La primera es que solo se aprende a través del dolor, lo cual es absolutamente falso. Empezamos a idealizar el dolor como única instancia de aprendizaje, como única instancia que cambia paradigmas en la cabeza de la gente. Porque aprendimos que esos aprendizajes solo se producen como al pie de la cruz, no tomando sol en la playa. Y resulta que hoy día puede haber gente en Mar del Plata que esté tomando sol y que esté reestructurando su vida en forma súper importante. Y no necesariamente es que no esté aprendiendo en esa instancia. Y la otra sensación es que por estar bien hay que pagar. No es gratis. Entonces lo que empieza a pasar es que la gente que está muy bien y que tiene esos periodos maravillosos en la vida donde está todo parejito, parejito, parejito, parejito, se empieza a asustar. Y empieza a decir, ¿y esto cuánto se acaba? Porque, o sea, esto no es gratis, digamos. Además, peor, porque mientras más tiempo paso bien, más grande es la cosa que se me viene, digamos. O sea, necesito que me pase algo rápido para poder neutralizar y volver a tener la cuenta en cero, pero debo mucho. Es una señora acá en Buenos Aires, cuando yo estaba actualizando la investigación, me decía, Pilar, que en realidad lo que pasa es que nosotros necesitamos problemas chicos, pero permanentes en la vida. Como para ir pagando la vida como en cuotas, digamos. Porque si uno deja de pagar, la sensación de angustia que viene de cómo se cancela esto es horroroso. De hecho, les voy a contar una anécdota que ocurre desde Neuquén hacia el sur, más o menos. Que es que desde Neuquén hacia el sur, y si yo hago el cruce con Chile, debe ser desde Temuco, más o menos, hacia el sur, ocurre, hay una frase, yo nací en Temuco, por lo tanto viví 15 años allá, yo crecí con esta frase. En Neuquén todavía se sigue usando, que dice que si uno se ríe un martes, se la saben, o sea, tan igual de cagado que allá. Bueno, uno llora un viernes. De Bariloche para allá la gente es más inteligente porque llora los domingos. Por lo tanto, tiene como más días para pasarlo bien, sin tener la angustia de que tiene que cancelar lo que se rió, digamos. Pero si yo sé que si el martes yo me río, sabiendo que me voy a tener que llorar el viernes, yo el martes tengo dos opciones. O no me río, para no llorar, o me río poco y muerte susto. Porque... objetivamente sé que va, proporcionalmente a eso me va a tocar pagar. Ahora, este fenómeno culposo, más los anticipadores de desgracia, generan dos consecuencias sociales en nuestros países que no son menores. La primera es que las buenas noticias no se cuentan, porque da miedo contarlas. Porque si yo llego aquí y les digo, hoy saben que estoy súper contenta porque me llamaron de un trabajo... Más de alguien me decís, Pilar, ni se te ocurra contar nada hasta que no tengas firmado el contrato. No le diga a nadie. No, porque se dispersa la energía, porque es mufa, porque es mala suerte. porque el pan se quema en la puerta del horno, porque no se sabe hasta que no lo te... Entonces, toda la alegría que yo tengo, me la tengo que guardar, porque me anticipan tal grado de fatalidad que al final prefiero decir, bueno, me callo, digamos, porque no, todo el mundo me va a decir que no lo cuente. Lo mismo pasa si estoy empezando a salir con alguien. No, tampoco cuente nada hasta que no esté más estable. No le diga a nadie que parece que tengo signos de embarazo. No, tampoco hasta la primera cobra. O sea, no hay nada bueno que yo pueda contar, porque ¿para qué voy a contar además que quiero cambiar el auto si va a llegar alguien a decirme que la marca que escogí es la peor del mercado? Entonces, no, me van a anticipar tal nivel de fatalidad que al final las buenas noticias las vamos guardando. Y eso nos empieza a llenar, y hay un sinfín de frases que yo descubro en el estudio, que nos empiezan a llenar como de miedos, de que cualquier estado de bienestar, por muy poquito que sea, objetivamente genera cierta inquietud. Y dentro de todas las frases que descubrí en el estudio, elegí una, que es una frase que decimos las mujeres, que yo espero que aquí no haya ninguna mujer que la diga, porque si hay alguna mujer que la dice, o sea, el lunes tiene que pedir hora al terapeuta. Si es que están yendo a terapia, tienen que pedir doble sesión, y si no, tienen que volver, digamos. Pero, ¿qué es la frase que decimos cuando decimos que no podemos dejar la cartera en el suelo? Me están jodiendo. No le puedo creer que aquí hay. Ay, pero pare, porque además aplauden, o sea, no pueden estar peor ya. Se supone que no podemos dejar la cartera en el suelo porque se nos va la plata. Vayan captando la profundidad psicológica de lo que están diciendo, digamos, porque yo he aprendido algunas cosas en mi vida con mis 52 años, pero si hay algo que tengo súper claro es que la plata se va cuando uno la gasta. Pero llegar a suponer que la Tierra tiene un poder succionador de la energía monetaria es porque hay que estar cagado en la cabeza mal. Y regresamos con más de La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Eternos por amor. Ay, ay. continuar. Sé que el querer es libertad y que no hay nada que lo pueda aprisionar. Porque el tiempo es fugaz cuando el cuerpo abandona, porque aquí es el lugar y el momento. Nos baja el cielo, porque el amor guarda lo bello, porque el amor despierta el sueño, porque amarte es verdadero, porque el amor nos baja el cielo, porque el amor guarda lo bello, porque el amor despierta el sueño, porque amarte es verdadero. Somos eternos por amor, ay, ay, yeah. Somos eternos por amor, ay, ay, yeah. Somos eternos.

nosotros dos. No, corazón, te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira niña, pero no. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte. Porque al final si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que hay cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El boom literario hispanoamericano. 7 novelas maestras de Antonio Sacoto. Un libro de investigación de 7 escritores latinoamericanos de la década de los 60 y 70, que han sido traducidos, difundidos y estudiados en el pensum de la literatura hispanoamericana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación el jueves 7 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10:35, amigas, amigos. En la sala de exposiciones Miguel de Santiago, en la avenida 6 de diciembre, y Patria, el lunes 21 de enero de 2019 hasta el jueves, pues desde las 9 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Una Vida al Arte. El artista colombiano Jorge Marín pues presenta esta muestra, alrededor de 40 obras de pequeño, mediano y gran formato en técnicas óleo sobre lienzo, óleo sobre acrílico, con paisajes, pescadores, campesinos y otras composiciones del arte popular sobre algunos de los temas costumbristas con los que constantemente se rinde homenaje a Colombia. Y el maestro Marín exhibe entonces en la sala Miguel de Santiago. Es importante señalar que el maestro Marín ha incursionado también con éxito en el retrato, en el desnudo femenino, temas que pues realmente tienen un estilo hiperrealista. Sus obras son comercializadas en importantes galerías de arte en ciudades como Bucaramanga, Cali y Medellín. La exposición estará pues permanente en la Galería Arte Creativo en Bogotá. Por otro lado, amigas y amigos, pues hay una inauguración próxima ya, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos invita a la retrospectiva del maestro Mario Salazar Garrido. Esto será el día de mañana, miércoles 6 de febrero, de 9 a 17 horas. Entonces, pues hay la invitación a esta inauguración de la muestra pictórica retrospectiva del maestro Mario Salazar Garrido con entrada libre. Son alrededor de 18 óleos de gran formato, 46 dibujos componen esta muestra del artista que durante 25 años de incansable labor dedicó a crearlas y luego de un minucioso proceso pues de investigación, cada una de ellas, ¿no?, han sido previamente valoradas y calificadas como culturas ecuatorianas precolombinas. Las obras del maestro Mario Salazar Garrido, amigas, amigos, responden a la decodificación de estas figuras, tomando en cuenta los rasgos más representativos, simbólicos, que caracterizan a las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huancala, Chorrera, entre otras. El uso armónico del color es un detalle que hay que apreciar, pues constituye y contribuyen a complementar la calidad técnica y estética de estas obras. En su proceso de elaboración, Salazar comenta que luego de seleccionar formas, diseños, colores, procedió a decodificar motivos precolombinos, a realizar bocetos e insertar en cada cuadro el mensaje de estas culturas, combinando texturas de naturaleza de la región andina. Bien, por otro lado, tenemos, ya se aproxima igualmente el día jueves 7 de febrero, a las 7 de la noche tenemos la exposición, la inauguración de la exposición del artista ecuatoriano Salvador Bacón. Salvador Bacón, como ustedes conocen, pues realmente es un artista ecuatoriano con amplísima trayectoria. En esta ocasión exhibe sus nuevas creaciones en la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura. Un universo de color y vida está contenido en los cuadros de Salvador Bacón. El artista se ha propuesto escenificar las identidades ecuatorianas en sus retratos, nutrirlas de materiales con los que están hechos sus sueños. Tras 5 años de gira difundiendo su obra por el mundo, Bacón vuelve a la patria que lleva pintada en el alma y en el lienzo. La exhibición Girasoles, Éxtasis y Ternura recopila 36 de sus últimas creaciones. La fiesta popular es el tema más recurrente en la obra de Bacón, que no escatima en detalles para retratar la alegría, la música, los trajes, las máscaras, el baile, la comida y, por supuesto, el paisaje que caracterizan los carnavales de la región andina. Al respecto dijo, he tratado de recopilar escenas populares pues de diferentes regiones. Pienso que es una gran oportunidad para invitar al turismo extranjero a que venga al país y conozca nuestras tradiciones culturales. Bien, por otro lado hay que señalar también que Bacón refleja en sus pinturas momentos de la cotidianidad que forman parte de la identidad nacional. Niños jugando con bolas, con canicas, una mujer moliendo maíz, la numerosa familia reunida en la pequeña casa de adobe entre perros y gallinas, viendo un partido de fútbol. Salvador Bacón en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, nos vamos a la música. Estamos en La Rayuela. Más tarde nos acompañará Fernando Toros, ¿no? Y Carlos Cortés. Ellos vienen desde un proyecto que tiene que ver precisamente con el cuidado, adiestramiento, donación y campañas a favor de los perros. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día la llamo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día me llamo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo, ay, ay, ay, que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo de alma que se arranca sin piedad. El alma que se arranca sin pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como las locas, locas, locas, comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. No llores más, mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amaren. Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona, y que esas ilusiones que tenías antes se las tragó la luna, luna, luna. Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra, tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia. Piensa que tú vales más que esta historia y no te veas sola, sola, sola. Y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío, y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo, y eso que vive contigo. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que aman. Preguntan por ella. se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán Dolores Cacuango, líder indígena. Somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro cubrimos el mundo. Nació el 26 de octubre de 1881 en el latifundio de San Pablo Urco, cerca de Cayambe, provincia de Pichincha. Mujer quichua del pueblo Cayambi, contrajo matrimonio con Rafael Catacuamba el 15 de agosto de 1905, a la edad de 24 años. Tuvo 9 hijos, de los cuales solamente 3 sobrevivieron. Su padre, Juan Cacuango, y su madre, Andrea Quilo, eran indios gallanes en San Pablo Urco, una parcialidad de la hacienda de Pestillo, la más importante propiedad de los frailes mercedarios. Creció campesina en una choza muy pobre y nunca concurrió a la escuela. Jamás aprendió a leer o a escribir, pero algo había en ella que la diferenciaba del resto de sus congéneres, porque decidió sacar de la pobreza e ignorancia a los demás. Aprendió español cuando trabajó de doméstica en la ciudad de Quito. muy jovencita, tuvo que trabajar de doméstica en casa de los patrones para pagar alguna deuda de sus padres. Ahí es donde aprendió español. Era una mujer bajita, ni gorda ni flaca, de rostro cobrizo y altivo. Sus ojos y el pelo eran negros. Usaba trenzas a la manera indígena y dignificó su hora vital para honor de todos los ecuatorianos. Su primera experiencia política le vino sorpresivamente cuando su compañero, el viejo y astuto Juan Albamucho, disfrazado de mendigo y pidiendo caridad, se sentaba al pie de los despachos de los abogados y oía lo que conversaban. Da una caridad, caridad de patrón, caridad por el amor de Dios, da una caridad. Mire, doctor, hay algunos documentos antiguos que dicen que estas tierras le pertenecen a los indios de esta comarca. Y no solo eso, abogado, también hay leyes que defienden a los indígenas para que tengan derecho a la propiedad, a la educación y a la salud. ¡Dolores! ¡Bebé, Dolores! ¿Qué te pasa, mi Juan Albamucho? Estamos bien. Si ha habido leyes para los indios, si ha habido. ¡Qué bueno, Juan! Ahora hay que pelear para que se cumplan esas leyes. Es hora de luchar por nuestros derechos. Y desde entonces, todos los indios del sector quisieron conocerla para defenderse de las continuas acechanzas de los gamonales, sus tenientes políticos y curas de parroquias. Dolores Cacuango, cabecilla de San Pablo Urco, empezó a comprometerse cada vez más intensamente con la defensa de las reivindicaciones indígenas, en especial de las mujeres servicias y ordeñadoras que trabajaban en jornadas completas sin remuneración alguna. Y esto no está bien. Todito el día están trabajando, ordeña y ordeña, y el patrón no paga. Y esto no está bien, carajo. Cansada de los abusos y la explotación de sus patronos en el Huasipungo, donde habitaba, inició las primeras luchas para exigir el respeto a los indígenas y la abolición de la esclavitud. En octubre de 1927, Dolores intervino en la huelga de los campesinos indígenas de las haciendas de la Asistencia Pública del Cantón Cayambe y en la multitudinaria marcha a Quito. Nosotros somos como los granos de quinoa. Si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. A raíz de ello, Ricardo Paredes, Luis Felipe Chávez, Eleodoro Noboa y el cayambeño Rubén Rodríguez formaron los primeros sindicatos indígenas del Ecuador. En Cayambe, Tierra Libre. En Yuca, Pan y Tierra. En Pesillo, Moyurco y La Chimba. Dolores fue activista en Tierra Libre. Su conciencia clásica se había consolidado y estaba en condiciones para plantearse objetivos más elevados. En 1931 participó en el alzamiento de la Hacienda Olmedo, donde las mujeres desempeñaron un rol protagónico, aún a riesgo de sus vidas, asumiendo tareas de espionaje, reclutamiento y defensa, sin temor a las balas de los patrones y soldados. El 28 de mayo de 1944, Dolores Cacuango encabezó el asalto al cuartel de carabineros de Cayambe. En julio concurrió al Congreso de Trabajadores del Ecuador y asistió a la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE. En agosto reunió a los delegados de las diversas comunidades indígenas de la sierra y aprobaron los estatutos de creación de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, la primera que tuvo nuestro país. Ya destacada como gran oradora en un idioma casi mixto entre quichua y castellano, fuerte y musical, con el cual convenció a los auditorios con la patética narración de los sufrimientos de su raza, matizándolos con hermosas metáforas. Y machene enti, taita tokoi warmikunata, harikunata konuya. Hace como el sol al hombre igualito a todos, hombres o mujeres. Hace la educación debe alumbrar a todos, sean ricos o pobres, Amos dupiones. En la Federación se hizo ostensible su labor y su presencia, luchando con firmeza por las reivindicaciones indígenas más sentidas, entre las cuales la reforma agraria y la posesión de la tierra eran sin duda las de mayor significado. De allí que la FEI fue un gran paso adelante en la vida del sindicalismo indígena. En 1945 representó al Ecuador en el Congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina, reunido en Cali y con la ayuda de María Luisa Gómez de la Torre, y para escapar de la ignorancia que circundaba a los suyos, fundó las Escuelas Comunitarias Indígenas del Ecuador, con enseñanza en quichua, porque los niños no sabían hablar el español. La primera fue levantada en terrenos del sindicato Tierra Libre en Yanahuaico. Después vendrían otras en Chimba, Besillo y Moyurco, dirigidas por los maestros indígenas Alberto Tarabala, Neptalí Ulcuango, José Amaguaña, respectivamente. El ejército allanó los locales sobre texto de que eran focos de insurgencia comunista, pero los campesinos no cejaban y las escuelitas siguieron laborando, aunque sin el respaldo de la asistencia pública, solamente a merced de la ayuda que les brindaba cada comunidad. Durante los primeros meses de la aciaga dictadura de la Junta Militar de Gobierno, iniciada en julio de 1963, fue destruida su choza en Yanahuaico. Allí funcionaba, camuflada por una doble pared, la escuelita indígena. Los dictadores argumentaron que era un peligroso foco de comunismo y solo requirió un piquete para caer en pedazos, porque era de cal y canto y paja. ¡Atención, soldados! ¡Destruyan todo! ¡Abajo con esa pared! ¡Y tráiganme a esa loca de Dolores Cacuango! ¡No vaya a ser que se escape! Dolores permaneció escondida en los páramos entre Calderón y Cayambe, aunque a veces se atrevía a viajar disfrazada de mendiga a la casa de María Luisa Gómez de la Torre en Quito, para tener noticias de sus camaradas y compañeros desterrados, presos o simplemente desaparecidos. Quería saber de todos, proponía acciones, lloraba y rabiaba con ese fuego interno que había en su mirada porque llevaba intactas las rebeldías indígenas de otros tiempos. Sus furias colectivas, la resistencia pasiva para no ser aniquilados por los blancos terratenientes y los soldados a su servicio. En cierta ocasión, casi la liquidó la policía cerca de Uyacacho. Ya la conocían como la loca Dolores Cacuango, y le temían por su arrastre sobre los indios de Cayambe, que la consideraban un líder carismático. En sus incursiones por las comunidades, iba siempre acompañada por los indios de experiencia política y por jóvenes a quienes formaba en el liderazgo. Era una sombra que se movía continuamente en el anonimato, una sombra más en la noche. En 1964 cambiaron las cosas cuando Alianza para el Progreso empezó a funcionar en el Ecuador y Galo Plaza, hombre de Washington, propugnó la instauración de la reforma agraria. Dolores apoyó el proyecto porque consideraba que era justo. Con cerca de 10.000 indios de Cayambe, hizo una histórica marcha sobre Quito y en el Teatro Universitario dijo: nosotros necesitamos tierra, necesitamos casita, nosotros necesitamos que vestir, que comer, que alimentar, queremos que nos traten bien, naturales humanos somos, queremos vivir bien. El público la escuchaba con respeto y admiración, pues veía en ella la tradición de lucha de su raza por 4 siglos enteros de opresión. Era la voz histórica de una de las más apasionadas mujeres que ha tenido el movimiento popular ecuatoriano. Primero el pueblo, primero los campesinos, los indios, negros y mulatos, todos somos compañeros, por todos hemos luchado sin bajar la cabeza. Siempre en el mismo camino. Así también todo obrero, todo artesano, panadero, peluquero, todos están con campesino, todo trabajador luchando para conseguir futuro para todos. Finalmente, cuando Mamadolu, como le llamaban con cariño, habló en quichua con palabras lapidarias, hubo un solo grito que se transformó en llanto, grito que salvaría a cualquier patria del mundo de la deshonra de haber mantenido a la gran mayoría nativa en una esclavitud y miseria realmente criminales. La traducción textual del quichua de su última frase sobre el campesinado es: somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de cerro cobremos del mundo. Expresión poética y hasta profética por anunciadora de mejores días. Sus últimos años fueron penosos. Perdió fuerzas. Las piernas se le entumecieron. Enflaqueció. Se cansaba y dejó de visitar a las comunidades y organizaciones. De vez en cuando, solamente se acordaban de ella, y fue muriendo de a poco, gris, sin luces de colores, oropeles u ostentaciones, como había sido su vida campesina. Al cerrar sus ojos, solamente le acompañaba su esposo, hijo, nuera y su inseparable amiga María Luisa. Entonces, el calendario marcaba el 23 de abril de 1971... y se cumplió lo que había dicho con mucha sabiduría. Esta es la vida, un día me muriendo, me repuñendo. Una noche me muriendo, me repuñendo. Escucharon Perfiles de Nuestra Historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kilohertz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. La muestra se inaugura el 7 de febrero a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Visítala de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño.

muerto sin ti es vivir en el dolor. Y mi música, estoy enamorado de tu mirada tan profunda que se mete en mi alma, la eleva y me inunda. Estoy enamorado de tu vientre y de tu ombligo, de tus manos, tu lengua y hasta tus oídos. Estoy enamorado de tu piel tan transparente y de tu boca directa que me habla de frente y nunca dejará de mi voz. Yo quiero ser tu amor por siempre. Besos mariposa, de tus logros, tus sueños, de todo lo que tocas. Estoy enamorado de las cosas que no veo, tus secretos, tu historia, lo que guardas dentro y nunca de. Yo quiero ser tu estoy, tú también, aunque sea en la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. Sé que no va a suceder, pero lo puedo soñar. Te digo, somos dos, como el aire que está flotando libre en la inmensidad. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel de paz, déjame volar a tu lado, yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan el alma. Tu sello de amor lo llevo en la piel, ser solo amigo no es fácil, baby. Por la colina de arroz grande. ojalá que llueva café. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque

no estás conmigo como ayer. Mi voz que ya empieza a cantar esta canción, tu canción. Si supiera dónde estás, en qué lugar te encuentras hoy, te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida, pero que lejana estás por hacer este sueño realidad. Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida. Yo encontrar alguna Desesperado por tener la seda de su piel, no sé qué tengo.

desnudándome la piel. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Mi corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Quiero pasar las noches en mi cruda soledad, de la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo está bien. Esta herida anclada en mi corazón enamorado. Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera. Un corazón enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Pasar las noches en mi cruda soledad, que en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Lloraré las penas enamorado, sufrir el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida anclada en mi corazón. Quiero pasar las noches en mi cruda soledad, y en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufrir el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, estas viejas trampas no funcionarán.